Hola corazón, ¿cómo te va? Ya me enteré que te va muy mal con tu nuevo amor que te trata mal, que solo te usa por amor y placer para olvidar a su ex, así como tú lo usas a él. Sabes, corazón, que no me has olvidado, que aún piensas en mí, aunque estés a su lado. No vas a encontrar alguien como yo, que sea sincero y verdadero, corazón. Mejor quédate conmigo, aunque tú tienes todo. Más basta el cariño y el amor que te doy, y que te haga el amor igual y tú que yo, que lo haga despacio y con mucha pasión. Será imposible encontrar ese amor, y si quieres buscarlo, mucha pasión. Será imposible